Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo que elaboramos con los aportes de la red de corresponsales en la región, a quienes mandamos un afectuoso saludo. Es también un gusto saludarte, estimada Sandra Luz. Hola Joaquín, qué gusto encontrarnos nuevamente en la conducción de esta revista informativa. Invitamos a toda la audiencia a quedarse al pendiente de la información de los movimientos sociales en México y en Centroamérica. Iniciamos ya con los titulares. En Guatemala, comunidades le devuelven basura a las industrias. Además, realizan caminata por el Día Internacional en contra del cambio climático. En Nicaragua, se eleva a 50 el número de feminicidios en ese país en lo que va del año. En México, asesinan a defensor del Río Verde en Oaxaca. Además, se lleva a cabo el Festival Nacional de Folclor. En El Salvador, 10 años sin justicia por la masacre de El Mozote. En Honduras, líder Tolupán recibe Premio Nacional Carlos Escaleras. En Panamá, realizan Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Además, mujeres Wounan inician proceso histórico digital para preservar su lengua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Comunidades le devuelven basura a las industrias. La acción fue realizada el 24 de octubre de este 2022 por las autoridades ancestrales del pueblo maya Sutujil, el colectivo Sununya y habitantes de los municipios ubicados a la orilla del lago. La caminata pacífica inició enfrente de la sede de la Cámara de Industria, ubicada en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, y se dirigió a la sede del organismo legislativo ubicada en el centro histórico. La nota con el corresponsal Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. La crisis de contaminación que está pasando en el lago de Atitlán generó una singular manifestación de las comunidades que habitan a la orilla de la principal fuente de agua del departamento de Sololá. La acción fue realizada el 24 de octubre de 2022 por las autoridades ancestrales del pueblo maya Tzutujil, el colectivo Sununya y habitantes de los municipios ubicados a la orilla del lago. La caminata pacífica inició frente a la sede de la Cámara de Industria, ubicada en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Se dirigió al organismo legislativo, ubicado en el centro histórico. La manifestación llamó la atención de quienes observaron su paso. Un vehículo cargado con basura recogida en una jornada de limpieza trasladó los desechos que las personas manifestantes dejaron en bolsas frente a la Cámara de Industria y frente al Congreso. Las mujeres alzaron su voz para pedir acciones para salvar a la abuela lago. Se convierte en el reflejo del consumismo que nos ha impuesto el sistema capitalista, que nos está llevando a la degradación de la naturaleza y es una forma de violencia en este sistema machista y patriarcal. Como mujeres venimos y exigimos que legislen a favor de nuestra abuela lago. Por eso decimos, ¡tú industria! ¡Tú basura! Estamos presentes devolviendo de la basura, porque ellos son los que llevan su basura a nuestras comunidades y nosotros lo que pedimos es que se encarguen de su basura. ¡Tu industria! Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? A las diputadas y diputados les pidieron dejar de mentir y que detengan la creación de leyes que promueven muerte en las comunidades. Denunciaron que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, AMSCLAE, y la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán, impulsan un proyecto que amenaza la vida del lago, conocido como el megacolector. El lago Atitlán se está muriendo y vienen los supuestos amigos del lago. Se quiere armar un gran proyecto para que ellos tengan grandes sueldos y nosotros pagando la riqueza de ellos. Estamos aquí y decimos al gobierno, denunciamos a estas grandes industrias, denunciamos también a estos programas, a Mezclay y Amigos del Lago, que disfracen su protección al lago y son los que más se están aprovechando, están vendiendo nuestro lago. Decimos también a las grandes organizaciones internacionales que mandan apoyo para estos programas, ya no más muerte para nuestro lago, ya no más muerte para nuestras montañas, nuestros ríos. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. La abogada Margarita Chowaj, integrante del Bufete para Pueblos Indígenas, expuso la forma en que las autoridades de los municipios alrededor del lago imponen proyectos que no son consultados ni aprobados por las comunidades. Declaraciones brindadas en el 7º Encuentro Nacional y 4º Encuentro Latinoamericano de Comunicadores y Comunicadoras Indígenas con la temática Narrativa de los Pueblos Originarios, celebrado el 9 y 10 de agosto de 2022 en San Lucas, Tolimán, municipio de Sololá, organizado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Sin embargo, aquí en el tema del lago, sí está muy latente el tema de los alcantarillados. O sea, esa necedad, más que necesidad, esa necedad de parte de las municipalidades de querer impulsar e imponer esos proyectos del sistema de alcantarillado. Entonces muchos dirán, ¿por qué querer oponerse a un proyecto municipal? Básicamente, alrededor del lago, en todos los municipios, se empiezan a impulsar estos sistemas de alcantarillado. Por puro sentido común, y se los voy a decir así bastante simple, es colocar e imponer estos sistemas de alcantarillado quiere decir de que vamos a meter toda la suciedad al lago para luego tener una justificación de poder entonces tener que poner esas tuberías llamada megacolector y decir que vamos a limpiar el lago. Es decir, vamos a poner el problema para luego nosotros dar una solución. Así lo ve el Estado. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. El proyecto plantea la instalación de 90 kilómetros de tubería a 42 metros de profundidad para bombear aguas negras y llevarlas a una planta de tratamiento, la cual desembocaría en el río Madre Vieja. Necesita una inversión de 1.600 millones de quetzales, unos 205 millones de dólares. Los fondos serían obtenidos de préstamos internacionales. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao. Para la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En Guatemala. Seguimos en ese país y con el mismo tema. Realizan caminata en el Día Internacional en contra del cambio climático. Con el lema La basura para quien la produce, el pueblo Tuzujil realizó una marcha hacia la Cámara de Industria de Guatemala. En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, el 24 de octubre, pobladores tuzujiles realizaron una protesta contra la contaminación que produce la industria. El camombé Bernardo Calhol, expreso político por la defensa de los recursos esenciales, envió un mensaje a los presentes. El reporte con Herbert Reyes, desde Guatemala. A costa de, incluso de quitarnos la vida, es de que en este día, pues, este día histórico, estamos acá acompañando a las hermanas que han traído la basura del lago de Atitlán

que somos 6 elementos propietarios y 6 suplentes. Esa es la cartera del ámbito comunal. Y aquí sí está pesado porque aquí sí aplicamos los 3 años. Aquí los carros son de servicio. Aquí hay que atender lo que dice la asamblea. Aquí sí se cumple el mandato de gobernar obedeciendo. Un elemento clave en la vida del gobierno comunitario es el Consejo de Caracterizados, instancia que asesora a las autoridades comunales y municipales. Así lo explica su presidente, Miguel Ramírez. ¿Cuál es su función del Consejo de Caracterizados? Es asesorar a las autoridades municipales y comunales. Las autoridades, las que sean, tienen alguna problemática, no va directamente a la Asamblea. Pasa primero el filtro del Consejo de Caracterizados. Escucha, analiza, propone, y la que acuerda es la Asamblea. Este Consejo lo forman personas que ya tuvieron algún cargo de vital importancia dentro de la comunidad. Sin embargo, últimamente hemos visto que tenemos jóvenes con mucha visión, hay profesionistas ahora ya, y también se ha invitado a algunos para que conformen este consejo. Y lo más importante, no hace mucho tiempo que se integraron las mujeres. A partir de 2017, en Capulalpan, existe el cargo de regidora de equidad de género. Y desde ahí, se promueve la participación de las mujeres. Olga Toro tiene experiencia en ese cargo y comenta lo siguiente. La misión del cargo, más que todo, es integrar a más mujeres al padrón de ciudadanos, también el padrón de comuneros, y pues aquí sería de comuneras, ¿no? Eso es lo que me propuse. Pero ya dentro del cabildo, pues a mí me parece muy buena la participación. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya tenemos como esa injerencia, como ese poder para poder opinar qué es lo que necesitamos las mujeres y de esa manera ya subsanar varios huecos que había, ¿no? En Oaxaca, los promedios de marginación y rezago social son muy altos. En cambio, las estadísticas oficiales los reportan como muy bajos en Capulalpan. Saúl Aquino, miembro del Consejo de Caracterizados, tiene la explicación de esa distinción. A Capulalpan le dan muy pocos apoyos precisamente porque nos tienen ya catalogados como una comunidad que está desarrollada, pues, ¿no? Sin embargo, ha sido un desarrollo que nosotros mismos hemos propiciado, pues, no ha venido del exterior. Porque también tengo que mencionar que los recursos que generan las empresas comunitarias van destinados para beneficio social de la comunidad, tanto para educación, como para la salud, para deportes, para nuestras fiestas. Todo se ha basado en el modelo de organización que tenemos. Las decisiones las tomamos en asamblea, tanto de ciudadanos como de comuneros. Pero como le decía hace un momento, sabemos por qué vamos por buen camino, pues. Vientos de autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomias.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. En Honduras. Líder Tolupán recibe el Premio Nacional Carlos Escaleras. Reinaldo Barahona Reyes, líder indígena de la tribu Las Vegas de Tepemechín, en el municipio de Victoria Yoro, al norte de Honduras, es el ganador de la 7ª edición del Premio Nacional Carlos Escaleras. Conocemos más sobre este reconocimiento que se da a los defensores y defensoras de los derechos humanos y bienes naturales con el reporte de la periodista Eliana Borjas desde Radio Progreso en Honduras. por su lucha contra la tala ilegal, la minería y la defensa de los bienes comunes del pueblo Tolupán en Las Vegas de Tepemechín, Victoria, departamento de Lloro, Reinaldo Barahona Reyes fue el galardonado con el Premio Nacional Carlos Escalera 2022. Reinaldo, presidente del Consejo Tribal, ha sido víctima de hostigamiento, intimidación y amenazas a muerte por parte de terratenientes ladinos, la alcaldía de Victoria y sicarios vinculados a la minería. Luego de recibir el Premio Nacional Carlos Escaleras, Reinaldo expresó que defender el bosque y el agua es defender la vida. Estos premios que se han venido dando, pues es una forma de motivar y seguimos motivados y pidiéndole a los luchadores que continuemos. Tal vez no solamente por tener un reconocimiento de esto, sino que porque nos merecemos y los que no pueden luchar, que están muy pequeños, pues tenemos que enseñarles a eso. ¿Qué les motiva a usted a defender el bosque? Pues me motiva basado en la espiritualidad y las que nos contaban las historias de nuestros ancestros, pues que sin el bosque y el agua, pues no tenemos vida. Esa es la vida de todos los humanos, no solo de nosotros los indígenas y defensores y protectores del medio ambiente, sino que de toda la humanidad. ¿Cómo ha sido esta lucha frente a las empresas madereras en la zona? Bastante difícil para nosotros. Y pues la mayoría de personas, podemos comprenderlas ahora que estamos en el sitio, de que han desistido de estas luchas porque da temor. Los que hemos tenido amenazas a muerte, pues hemos sido perseguidos, criminalizados, pues ahora sí les damos la razón a ellos, que muchas personas dejan esta lucha por temor a perder la vida. Este año 2022, el segundo lugar del premio Carlos Escaleras fue entregado al Consejo Indígena Lenca de Reitoca, que desde el año 2018, pese a la criminalización, persecución y represión, defiende el agua del río Petacón, amenazado por la instalación de la hidroeléctrica promotora de generación de energía limpia S.A. Progelsa en Francisco Morazán. Al recibir en nombre del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Wilmer Alonso expresó que defender el río es defender la vida. Pues lo recibimos de la mejor manera, porque esto significa que hemos trabajado en la defensa del territorio y pues nos sentimos muy contentos. Este reconocimiento no es solo para el Consejo Indígena, sino es para todo el municipio y para todos los luchadores que hacemos ese trabajo día a día en la defensa de nuestros territorios. Wilmer, ¿por qué defender el agua? ¿Por qué defender el río Petacón? Bueno, defender el río es defender la vida nuestra, la vida de nuestras futuras generaciones, y también es defender el río, porque el río tiene vida, pues, y no es posible que lo encarcelen. Siempre ha corrido libremente y vamos a estar ahí trabajando para que siga corriendo libremente y no sea represado. En la séptima edición del Premio Nacional Carlos Escaleras, también fue reconocida la labor de Leonardo Amador, defensor en el municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, quien desde el año 2015 ha liderado la resistencia comunitaria frente al proyecto fotovoltaico de la empresa Escatec. Amador, junto a 9 compañeros más, enfrenta un proceso de criminalización. En ese sentido, el abogado Eddie Tábora señala que en el país existe una estructura jurídica que ha permitido que las empresas extractivas puedan obtener concesiones en cualquier área que implique bienes comunes de la naturaleza. Y eso, lo que el llamado que hace la empresa privada hacia el gobierno es que garantizar la seguridad jurídica es mantener la criminalización, que detrás de eso hay toda una estructura jurídica e institucional, al Ministerio Público, Policía, Fuerzas Armadas, mecanismos de vigilancias, el Código Penal, el Decreto 130-2017, acompañado del Decreto 93-2021, que incluso hubo un avance significativo para la represión, ya que han instalado el mecanismo que se llama los desalojos express, sin ningún control, ni siquiera fiscal, mucho menos judicial, a que la policía puede ejercer un desalojo, ¿verdad?, sin ningún control, con la mera denuncia. Entonces, toda esa estructura se mantiene vigente, ¿verdad? Creemos que uno de los problemas que estamos observando es que no existe desde el gobierno un llamado, digamos, al movimiento social para generar un plan que desestructure todos estos mecanismos.

Chivio Membora y Doris Cheucarama, equipo del Pueblo Unán y puente para conectar los saberes con las mujeres impactadas, y el equipo Comarca, además fueron responsables del trabajo de transcripción y contextualización de la realidad identitaria. Doris Cheucarama nos explica un poco cómo ha sido la experiencia. En la experiencia he impactado con este proyecto que las mujeres sepan escribir y leer y sepan de la tecnología con la creación en la tecla Wormeo y en tanto en el celular podemos escribir mensaje y comunicar con nuestras hermanas y así entender y así podemos lograr lo que queremos publicar, ¿no? Que nuestra generación sepa escribir y leer y den interés, que nuestros niños ya no hablan y además los padres no comunican ni enseñan, y así podemos reservar nuestra lengua materna y tanto la cultura. El proyecto Comarca marca un hito en la historia panameña de acercar la digitalización como herramienta para preservar la cultura e identidad del pueblo Unán. Un amasmeo viene mi estepan, mujeres Unán empoderadas en su idioma. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá, Sharon Pringle Félix. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Panamá. Seguimos en ese país donde se realizó un encuentro nacional de solidaridad con Cuba. Los detalles del mismo con la corresponsal Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Los días 21 y 22 de octubre, los delegados de cada capítulo de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba se dieron cita en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. En dicho encuentro aprobaron la declaración final en la que catalogaron el cerco como el principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre los dos países y el pleno desarrollo del país caribeño. La Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba, en el Istmo, también demandó la devolución a sus legítimos dueños del territorio ilegalmente ocupado por una base militar estadounidense en la oriental provincia de Guantánamo. El texto, debatido en comisiones de trabajo y en plenaria, también demandó a la Casa Blanca que elimine a la nación antillana del controversial listado de países patrocinadores del terrorismo. Durante la jornada, otras dos comisiones de trabajo abordaron las consecuencias para la economía y la familia cubana del criminal bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba desde hace más de 6 décadas. Asimismo, rechazaron programas subversivos y de desestabilización financiados por Estados Unidos en las diversas plataformas y reclamaron el cese de las transmisiones de radio y televisión Martí. También subrayaron la necesaria solidaridad con la lucha de los pueblos hermanos del continente, en particular Venezuela, Nicaragua y Bolivia, entre otros, que también enfrentan constantes ataques del imperio y sus lacayos. En el diálogo con los participantes en esta cita, la funcionaria del ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Dania Ramos, agradeció el apoyo de los diversos capítulos de solidaridad con Cuba en Panamá. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. Se lleva a cabo Festival Nacional de Folclor. La danza en los municipios de la Huasteca y la Sierra de Veracruz le da a las y los jóvenes opciones para desarrollar capacidades, socializar, fortalecer su identidad y promover la cultura de la región. Desde Radio Guayacocotla les compartimos el reporte sobre estas actividades llevadas a cabo en el marco del Festival Nacional de Folclor. Estuvimos este fin de semana en el Festival Nacional de Folclor como Hermanos del Alma, Arriba el Norte. En este ballet estuvieron asistiendo diferentes grupos de diferentes estados. Fue un evento que duró 3 días. Nos enseñaron su cultura, su música, sus trajes y hasta sus colores. Pudimos hacer un recorrido a través de toda la República Mexicana a través del baile. Esto se lo agradecemos mucho a cada uno de los participantes y de los maestros que nos enseñaron la riqueza del baile. Estuvimos hablando con personas de los diferentes estados que estuvieron presentes. Escuchemos a las personas de Coahuila. Ah, bueno, pues principalmente lo que destaca nuestro estado pues es la alegría que representa el norte. Pues también lo que sería pues sus gestos, su sangre caliente, la emoción que se destaca en el escenario. Pues también no tendría mucho que decir, ¿verdad? Pero pues para que se reconozca mi estado tendría mejor que experimentarlo al vernos bailar. Porque pues explicándolo no se siente, la emoción es diferente porque pues, tienen que verlo, ¿eh? Y pues creo que la danza es muy importante tanto jóvenes como adultos en general, pues porque revives aquellos momentos que te hacen sentir bien, te sientes uno mismo contigo y puedes sacar toda esa tristeza en el escenario. Ahora platicamos con personas del ballet de Hidalgo. Hola, mi nombre es Aranza, soy del estado de Hidalgo y bailo folclore en el estado de Hidalgo. Empecé a bailar porque me llamaba mucho la atención, me intrigaba mucho cómo es que los bailarines tenían esa coordinación, esa disciplina, cómo siempre sonreían y parecía que no les estaba costando trabajo lo que estaban haciendo. Sin embargo, cuando salían, salían sudados, salían cansados, salían frustrados. Comencé a bailar y el baile me hizo sentir libre, me hizo sentir contenta, me hizo olvidar mis preocupaciones, me hizo querer más, me hizo ser perseverante, ser constante y el conocer el valor de la disciplina, porque si bien es dicho que la disciplina le gana al talento, es verdad, en esta disciplina se necesita mucha constancia, se necesita mucho esfuerzo y mucha entrega. Hidalgo representa a muchas regiones, serrana y huasteco principalmente, que son los que yo bailo. La importancia de bailar en Hidalgo es que nos representa como pueblo, sus bailes representan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de repente costumbres que tenemos entre poblaciones, entre diferencias que hay entre huasteco y serrano, porque a pesar de ser el mismo estado, hay muchas diferencias entre cada región. Y pues, nada más. Sí. Seguimos escuchando un poco más de la cultura yendo hasta Sinaloa. A través de los bailes se representa lo que se festeja la mayoría de las partes allá, como lo es Taspana, Lloremadas, que es una fiesta sirreña, Taspana es una fiesta en San Javier, cerca de Culiacán, y pues mestizo y sones de tambora, que es lo que se baila alrededor de todo el estado, que mayormente son en la sierra, si no mal me equivoco, lo que es Sinaloa mestizo viene siendo boda, bautizo, fiestas de patronales como el Día de la Virgen. Y a través de esto pues se representa. Ahorita no, ¿cómo te puedo decir? No traemos prácticamente lo que es la representación, pero el baile queda. Fue creado y fue evolucionando a través de los años. Pero en sí, lo que viene siendo son las fiestas patronales que nosotros festejamos aquí. Es lo que nos representa y es lo que traemos. ¿Por qué crees que es importante seguir bailando? Para seguir recreando esas festividades que han hecho de Sinaloa y seguir motivando a los demás jóvenes que sigan las tradiciones que han tenido todos sus estados y todos sus pueblos. También estuvo presente Baja California. Bueno, nosotros somos del ballet folclórico Cachanilla, del estado de Baja California, del municipio de Mexicali. Venimos representando a nuestro estado hasta acá, Hidalgo, con calabaceados de Baja California. Este es un baile tradicional originario de Baja California y el cual se me hace muy importante preservar la cultura a través de él, porque pues son nuestras raíces las que siguen viviendo a través de la danza, y es la forma en que nosotros lo hacemos y uno de los objetivos de nuestro ballet. Tengo yo bastantes años bailando y la verdad es una de las cosas que más me apasiona hacer. Venir a representar a Baja California hasta acá se me hace una cosa muy importante, y que pues muchas personas puedan conocer parte de nuestra cultura y específicamente de Baja California, y poderlo traer hasta acá, hasta el otro lado del extremo del país, porque pues realmente sí venimos de bastante lejos. Pues nada más que las personas se animen a seguir participando, a seguir acudiendo a nuestros eventos, que puedan disfrutar de nuestra cultura y de todo lo que traemos para ofrecerles, y ojalá les guste lo que les presentamos. Y desde Guayacocotla, Veracruz, escuchemos a uno de los participantes del ballet. La importancia de la danza folclórica y el arte en general, pienso que es muy importante para seguir conservando nuestras tradiciones, costumbres y cultura. Y pienso que es muy bueno representarlas en un baile, en una pintura, en música, para demostrarle nuestra cultura al mundo de distintas maneras. Representamos a nuestro estado a través del arte, como lo es aquí en la danza folclórica, pero también a través de la música, del vestuario, incluso de pasos y coreografías. Me gusta bailar porque a través de ello puedo expresar mis sentimientos, mis emociones. Es algo en lo es algo que disfruto mucho, algo en lo que me divierto, algo que me ayuda a olvidarme un poco de mis problemas, un poco de mi estrés. Me ayuda a relajarme, es algo que me hace bien y algo a lo que le tengo mucho amor. Es importante que se siga practicando y difundiendo el baile, porque a través de ello podemos expresar muchísimos sentimientos, podemos expresar nuestras culturas a otras personas y, ¿por qué no?, para seguir divirtiéndose. Esto fue todo por este reportaje. Agradecemos mucho a todos los participantes que hicieron posible este evento y a todas las personas que siguen apoyando para que el arte y el baile se siga difundiendo en toda la República. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión informativa, pero aprovecho de invitarle a que nos visite en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde podrá encontrar esta emisión, así como otros materiales informativos y educativos. Gracias, estimada Sandra Luz, por dejarme acompañarte una vez más en esta producción. Al contrario, querido Joaquín, gracias a ti por la compañía en este espacio de revista informativa y muchas gracias siempre a la audiencia por su interés. La próxima semana nos encontramos a la misma hora y por esta misma estación. Que tengan todas y todos un buen fin de semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.